estamos empezando oficialmente con el operativo Vida, más allá que una cuestión estratégica. El señor jefe de policía hace una semana ya dispuso distribuir los puntos en la provincia. Las novedades son profundizar las políticas instaladas acerca de la siniestralidad vial, con muchas cosas, tratar de bajar los índices, que bueno, sabemos que muchas veces nos depende de nosotros. Nosotros podemos hacer todo lo humanamente posible, pero depende muchas veces del conductor responsable, de la responsabilidad de los conductores. Se le trata de advertir a lo largo de las rutas, de acerca del sueño, del cinturón, de las luces, bueno, de un montón de cuestiones de prevención para evitar accidentes y tratar de bajar el índice de víctimas fatales, fundamentalmente, que tenemos todos los años. No queremos solo una víctima fatal, pero vuelvo a lo mismo, no depende de nosotros exclusivamente esto, lamentablemente. ¿La diferencia, ministro, es esta vez que hay más fuerzas policiales involucradas que otros años? Sí, tenemos colaboración de la Gendarmería, de la Policía Federal, que están acá conmigo, nos van a colaborar en la provincia en distintos puntos que ya orgánicamente los vamos a organizar. Ya estamos conversando con ellos y hemos armado todo el operativo. Y las fuerzas nacionales están participando también. ¿Y cuántos efectivos? Más allá de salud y turismo. Claro. Estrellas Amarillas va a acompañar también la prevención. Bueno, es bastante importante la colaboración de todos. Ministro, también se habló durante mucho tiempo el estado de las rutas nacionales. ¿Eso también tiene algo que ver con evitar un poco los siniestros y que la gente esté un poco alerta de cómo están las rutas y tratar de no andar tan rápido? Sí, en general la base es no andar rápido, más allá del estado de las rutas, porque tenemos que ser respetuosos de las velocidades. Tenemos que lograr que no hayan víctimas fatales, víctimas a algún otro tipo de lesiones. Hablo de víctimas fatales como extremo. Pero bueno, para nosotros realmente un logro es que haya muchas menos víctimas que otros años. Eso sería lograr lograr dar con este operativo. Respecto ahora, el jefe de policía les va a hacer saber cómo están distribuidos operativamente los puntos para que los conductores sepan de qué en dónde pueden tener asistencia, sí, de todos lados. Los números que tiene este operativo. Bueno, sí, como decíamos, 200 efectivos son los efectivos que tenemos nosotros fijos en los puestos camineros limítrofes internos. Tengamos en cuenta que tenemos 20 puestos camineros en total, de los cuales 15 son limítrofes y 5 internos. Todos van a tener su rol, todos van a tener su actividad. Como decía el señor ministro, todo tendiente a disminuir los índices y la siniestralidad en general en la provincia, como se viene registrando. Es muy grande el esfuerzo que se viene realizando. Consideramos que estamos en el buen camino con volcar los recursos como lo estamos haciendo, tanto recurso humano como logístico. Por eso vamos a profundizar y hemos recurrido al auxilio, a la colaboración de las fuerzas nacionales, como también de turismo, de Estrellas Amarillas y todos los que hoy, Salud Pública, obviamente que también nos participa siempre en el operativo Vida con nosotros. Y la modalidad, teniendo en cuenta el estado de las rutas, como bien consultaban recién, tenemos el grupo motorizado con motocicletas de alta cilindrada, como ustedes ven, dos de ellas acá en este lugar, que recorren la ruta, principalmente la 151, que está en pésimo estado entre Santa Isabel y 25 de Mayo, que a pesar de que en los puestos camineros de Santa Isabel y de Puente Dique se le advierte y se le explica a los automovilistas del estado de la ruta y la necesidad de respetar las velocidades e incluso disminuir la velocidad justamente por el estado del pavimento, esto no alcanza. Por eso agregamos la presencia de las motos de alta cilindrada, justamente para evitar estas situaciones. Lo mismo ocurre con la ruta 152 a la altura de Lehuel Calel, que también está en muy mal estado, si bien ha sido reparado en algunas partes, pero igual tiene sus defectos. Y la otra ruta importante, que es recorrida con motocicletas de alta cilindrada, es la ruta 20, la ruta del desierto, justamente porque además de que agregamos el puesto del Flechillar entre la Reforma y 25 de Mayo, ese sector crítico de la provincia lo recorremos también con las motocicletas de alta cilindrada. de tal manera de controlar todos esos segmentos de la ruta que necesariamente necesitamos reforzar la prevención vial.